servir al rey, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel. ¡Ay! ¡Ay! De mi coronel, de mi coronel, al pasar por el puente de Santa Clara. ¡Ay! ¡Ay! De Santa Clara, de Santa Clara, se me cayó el anillo dentro del agua. ¡Ay! ¡Ay! Dentro de saque un tesoro, saque un tesoro, una virgen de plata y un Cristo de oro. ¡Ay, ay! Y un Cristo de oro, y un Cristo de oro.